pues nazca lejos y te preguntas cuánto mezcal tomó el jardinero universal. En rutas mayas ni rastro de ellos, en un segundo empacaron y a volar. Soy el pobre tonto que camina sobre brasas encendidas en las noches de San Juan, ese que ve pistas y astronautas en desiertos peruanos donde no dejan jugar. Y la viejita, tiempo basura, limpia las líneas, aunque sea lomos de ese marciano que no quiso regresar. Soy el pobre tonto que camina sobre brasas encendidas en las noches de San Juan. Un ninot de falla al que queman día a día diferentes alimañas su espacio vital. Y la viejita, tiempo basura, limpia las líneas, aunque sea lomos de ese marciano que no quiso regresar. Soy el pobre tonto que camina sobre brasas encendidas en las noches de San Juan, ese que ve pistas y astronautas en desiertos peruanos donde no dejan jugar. Rutas mayas, ni rastro de ellos, en un segundo empacaron ya a volar.